Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles una vez más en su sección Autoctonía. Hoy les compartiré un tema muy interesante sobre la cultura y en particular un platillo típico salvadoreño. Pero primero, comenzaremos definiendo qué significa la palabra autóctono. Autóctono es algo originario del país en que uno vive. Las pupusas son un platillo autóctonamente salvadoreño. Pese a que no se conoce de manera certera su origen, estudios antropológicos señalan que nació en territorios centroamericanos, específicamente en el occidente de El Salvador. Los estudios antropológicos realizados por Ramón Rivas, antropólogo, sitúan el origen de las pupusas antes de la llegada de los españoles a tierras americanas. Según el especialista en idioma náhuatl, Manuel Bonilla, el origen de la palabra pupusas podría venir de dos acepciones: pupu, que significa revuelto, y tsa, que significa abultamiento. Al traducirse al español, sería abultamiento relleno. Por otra parte, putza, que significa rellenar. Es importante mencionar que cada pupusa tiene un valor nutricional aproximadamente de 350 calorías, por lo cual un par de ellas constituyen un tiempo de comida para una persona promedio. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, considera que es una parte esencial en la dieta básica salvadoreña, siendo un medio adecuado de alimentación por su reducido costo. En el 2004, en el marco del Año Internacional del Arroz, las pupusas fueron mundialmente reconocidas como alimento popular. Por otro lado, teniendo en cuenta que El Salvador es uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes aporta a Estados Unidos, es lógico encontrar pupuseras fuera de las fronteras nacionales. Los inmigrantes toman el platillo como parte del esfuerzo por mantener la cultura aún fuera de su país, por lo cual siguen preparando y consumiendo pupusas. Esto ha generado un debate sobre su origen, ya que en el marco de la negociación del CAFTA salieron a la luz reclamaciones hondureñas referentes al origen geográfico de las pupusas, ya que en ese país también es un plato privilegiado, donde no tan popular, pero siempre existe. El origen del conflicto, que abarcó más a la opinión pública que a parte gubernamental, fue la negociación de productos de origen. Si El Salvador patentaba las pupusas, sería el único país que podría exportar libremente de aranceles a Estados Unidos dicho producto, por lo cual tendría ventajas competitivas sobre el resto de países contrayentes del acuerdo. Honduras declaró que no tendría problema alguno si El Salvador patentase las pupusas y se beneficiase de tal acción. Pese a lo anterior, las pupusas quedaron fuera del régimen especial en el CAFTA y se da tratamiento como a cualquier otro producto. Es importante que conozcamos el Día Nacional de las Pupusas, ya que es muy reconocido. Los órganos del Estado de El Salvador han manifestado reiteradamente que las pupusas son una de las cultura del país. Por tanto, el 1 de abril de 2005 se remite el decreto legislativo número 655, en el cual se afirma que declárese el segundo domingo del mes de noviembre de cada año Día Nacional de las Pupusas. Concultura, por su parte, lleva a cabo eventos en todo el país con el objetivo de promocionar el consumo, producción y exportación de el llamado plato nacional. Las actividades varían entre concursos en los cuales el ganador es quien come más pupusas, exponiéndose en estudios relacionados a la pupusa, foros empresariales para promover políticas al respeto e iniciativas para promover marcas en tamaño y peso de una pupusa. Además, la pupusa más grande está registrada en el libro de récord Guinness. Se hizo en enero de 2007 en San Salvador. Tuvo un diámetro de 3 metros con 15 centímetros. Se utilizaron 200 libras de masa, 40 libras de queso, 40 libras de chicharrón. Fue elaborada por 40 personas y alimentó a otras 5.000. Según el Ministerio de Economía de El Salvador, entre 2001 y 2003, la venta de pupusas generó ingresos de $22,800 millones. Y bueno, así llegamos al fin de su sección Autoctonía. Gracias por estar en sintonía. Se despide de ustedes su amiga Giselle Romero. Bendiciones.